Cierre número 2 se llama el doble alternativa. Y viene siendo, tenemos dos alternativas, tenemos dos maneras siempre de cerrar. Por ejemplo, todavía veo muchos vendedores que llaman al prospecto y le dicen, entonces, señor Rodríguez, ¿cuándo paso a visitarlo? ¿Qué quiere que le diga el señor Rodríguez? ¿Qué le parece como el año 2500? Por ahí me llama. Siempre recuerden que los cierres son ayudar a la gente a tomar buenas decisiones para ellos, que son buenas para ellos. Entonces lo que hacemos en estas ocasiones, utilizamos el doble alternativa porque le estamos haciendo una pregunta a la persona, le estamos dando dos opciones, él por inercia toma una de las dos. ¿No se acuerdan que era más fácil contestar las preguntas cuando nos hacían una prueba en la escuela si nos daban alternativas, si nos daban opciones? Por ejemplo, ¿quién le quemó los pies a Cuauhtémoc? Y te ponían ahí David Copperfield, o te ponían Neil Diamond, o te ponían Juan Gabriel, pues ya dices, fue Cristóbal Colón, ya era más fácil elegir. A manera que si no te pone nada, ¿quién le quemó los pies a Cuauhtémoc? Pues yo no, dirías, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo nada más. Cuando tenemos opciones, lo que hacemos nosotros, le hacemos la pregunta al prospecto, luego le damos dos alternativas para que él, por inercia, tome una de las dos. Siempre lo vamos a hacer. Ya no le decimos, ¿cuándo paso a visitarlo? Sino le decimos, señor Rodríguez, ¿paso a verlo hoy en la tarde a las 3:45 o prefiere mañana a las 8:30? Y en ese momento te callas, guardas silencio y lo dejas que reaccione. Y a lo mejor te dice, no vengas, mejor pasado mañana. ¿Y qué le dices? ¿Por la mañana o por la tarde? Por la tarde. ¿Y lo que le dices? ¿A las 4 o a las 6? No, vengas a las 5. ¿A las 5 le parece bien? Ahí estaré. Vean ustedes, es un proceso de eliminación. Hace poco estaba enseñando a mis vendedores cómo utilizar ese para poder cerrar. Nunca vendemos uno solo. La definición del cierre doble alternativa es la siguiente. Siempre ofrecer dos opciones o más. Nunca se me olvida lo que... En ese entonces yo vendía seguros de vida cuando aprendí este cierre tan interesante. Y nos dijo... El gerente de ventas dijo, los seguros de vida se venden en pencas como plátanos. ¿Yo qué? Dijo, sí, no vayan a visitar a una persona para venderle un seguro. Vayan a visitar a una persona para que le vendan 3 o 4 seguros. Dijo, ¿3 o 4 seguros de vida a la misma persona? Claro que no. Decimos, ¿por qué no asegurar también a su esposa y a sus hijos adolescentes? O a sus hijos niños. Cualquier persona puede ser asegurable. Pero si vamos nosotros a vender uno, vamos a vender uno. Por eso, el doble alternativa nos dice, nunca vendas uno, siempre vende dos o más. Si tú vendes automóviles, véndele el que ya sabes que se ajusta a su presupuesto. Ahora trata de venderle uno poquito más caro, que sabemos que no va a querer, que sabemos que no va a comprar. Pero no, escuchen bien. Pero si yo le dejo la decisión al prospecto, al final no lo va a comprar. Hacemos un pequeño paréntesis para explicarles algo. Cuando el prospecto encuentre lo que quiera, del color que desee, con los términos de pago que él desea, no va a comprar. Porque estamos dejándole la decisión a él. ¿Y qué es un cierre? Es ayudarle a tomar la decisión. Por eso no le decimos, ¿lo va a querer o no le va a querer? No, siempre le preguntamos, ¿va a querer usted este? O aquel, le damos las dos opciones, por inercia, escoge una de los dos. Ejemplo, cuando le estoy vendiendo un automóvil caro, supercargado, con aire acondicionado, con ventanas eléctricas, con todo este tipo de cosas que son más caras, le digo, este automóvil yo sé que es el que se ajusta a su presupuesto, y ya lo vi que lo desea. Pero si le pregunto en ese momento, ¿lo quiere? Me va a decir, déjeme pensarlo, o déjeme traigo a mi esposa, o déjeme comparar. Le digo, yo sé que ese es el que se adapta a su presupuesto, pero permítanme mostrarle otros. Y vamos, mire, este es más caro, esto le cuesta un poquito más dinero, pero tiene usted más confort. Súbase en él, arránquelo, prende el aire acondicionado, etcétera. ¿Y qué está pensando el prospecto en ese momento? Me quiere vender algo más caro para ganar más comisión, pero tenga, voy a comprar el que yo ya había elegido. Entonces al final le pregunto, entonces ¿cuál va a querer, este o aquel? Y ahí es donde me dice, tenga, me quiere vender el más caro para ganar más comisión, pero voy a comprar el más económico. Me dice, me quedo con este. Muy bien, ya cerramos la venta. El doble alternativa, mis queridos amigos, es un proceso de eliminación, porque noten ustedes lo que sucede. Y cuando les hablo de técnicas de ventas, campeones, no les podría hablar con la seguridad propia que siento si no hubiera yo estado cientos o tal vez miles de veces frente a prospectos y experimentado todo lo que les estoy diciendo. Una cosa que he notado, y ustedes estarán de acuerdo conmigo si son vendedores que todos los días andan viendo gente y están frente a prospectos y que de repente les falla, notarán que hay algunas ocasiones que el prospecto quiere comprar y que yo como vendedor quiero vender, pero por alguna razón no concluimos. Les voy a pedir un favor, vendedores, cuando el prospecto quiera comprar, no sean malos. Véndanle, por favor, véndanle. En otras palabras, de cuando él lo quiere, cuando yo lo quiero, que sabemos que es el momento adecuado, a veces no sabemos cómo brincarnos al cierre. Aquí donde entra el doble alternativa. Si yo le he estado vendiendo dos productos, o tengo dos opciones, o le puedo dar la opción de financiamiento y la opción de efectivo, cualquiera que sea tu producto o servicio, esto sirve para cualquier producto o servicio, noten ustedes. Entonces aquí es donde le digo, cuando lo veo interesado, le digo, ¿le interesa utilizar nuestro plan de financiamiento? O ahorrarse el 20% si paga de contado. En ese momento le digo, oiga, esta es la calle, está bien escrita, y empiezo a escribir en la papelería y la empiezo a llenar. Miren, con el doble alternativa es como podemos brincarnos ese pequeño paso de cuando el momento está perfecto para cerrar y no sabemos cómo. ¿Se fijan? El doble alternativa es una herramienta poderosa en esta profesión llamada ventas.